Dios sabe cuánto te quise, pero hoy sé que te olvidé. Puedo besar otra boca sin sentir que beso la tuya. Sé que te olvidé. Porque puedo mirar otros ojos sin pensar en los ojos tuyos. Sé que te olvidé. Qué difícil fue dejar de sentir esta pasión que tus brazos me indicaban. Qué difícil fue. No me importaba el dolor ni la enorme depresión que tu desprecio me daba. Ingrato querer. Dios sabe cuánto te quise, como yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Dios sabe cuánto te quise, como yo te amé. Cuando quise, no quisiste, ahora ya pa' qué. Quédate con tu desprecio, con tu desamor. Que otra se acueste en el lecho de tu perdición. Quédate con tu desprecio, con tu desamor.